otra superproducción, RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había caído en una nueva trampa. Cuando estaba a punto de atrapar al tigre de Hong Kong, el siniestro personaje lo había hecho prisionero dentro de una gran campana de cristal tan dura como la roca. Aquella extraña cárcel de cristal se iba llenando lentamente de agua por medio de un conducto colocado en la parte superior de la campana. El tigre, haciendo gala de crueldad, había matado de certeros disparos a Lijara y de 100 tono lúgubre y amenazador. Lijara ya no cometerá más estupideces. Un nuevo crimen que pesa sobre usted. Sí, y usted fue testigo. Solo que los testigos pueden morir fácilmente. Usted cometió el error de inmiscuirse en mis negocios. Y ahora sus minutos de vida están contados, Calimán. El agua sigue llenando su prisión de cristal. El agua irá subiendo. Irá cubriendo su cuerpo. Usted nadará para mantenerse a flote, pero... Cuando la campana esté totalmente llena de agua, usted morirá ahogado. Créame que siento que un hombre como usted tenga una muerte tan violenta. Lejos de ahí, a bordo de una autopatrulla, el pequeño Solín trataba de convencer al sargento Norton. Por favor, sargento, créame. La vida de Tagashi-chan está en peligro. Lon Mao iba a matarla. Vamos al museo y se convencerá de que le digo la verdad. Sabes, muchacho, creo que me estás convenciendo. Sí, es probable que en todo esto haya algo de cierto. Tal vez, sargento, oblíguelo a confesar dónde está Calimán. Es que no lo sé, fue a atrapar al tigre. Escuche, hay un túnel secreto que comunica el sótano del museo con la guarida del tigre. ¿Por qué no vamos allá? No estás mintiendo. No, señor, le juro que es la verdad. Vamos al museo, tal vez podamos aún salvar a Takashi-chani. Y detener a Calimán. Agente. Sí, señor. En marcha al museo de cera, pronto. Sí, señor. Thank you. El agua iba subiendo de nivel poco a poco dentro de aquella singular prisión donde Calimán había sido atrapado por el tigre. La voz del siniestro personaje llegaba hasta Calimán por medio de un micrófono oculto en la parte superior de la gran campana de cristal. Y Calimán podía escuchar aquella voz impersonal y burlona. Es una pena que un hombre como usted, Calimán, tenga una muerte tan violenta. Pero hubiera sido un magnífico colaborador. Somos enemigos, Calimán. Sí, tigre. Enemigos irreconciliables. Mucho tiempo seguí su rastro y ahora sé que uno de los dos tiene que morir. Lamento que sea usted la víctima. Yo escaparé esta misma noche. Lo tengo todo preparado. ¿Abandonará a todos sus cómplices? Por supuesto que sí. Todos son unos idiotas. Obedecían mis órdenes ciegamente. Yo soy el cerebro de la secta. Y como tal, culpable de todos los crímenes. Contrabando de joyas, tráfico de drogas, asesinatos a sangre fría. Exacto. Para usted solo hay un camino, tigre. La silla eléctrica. Vamos, Calimán. Sus palabras no tienen sentido. ¿Quién puede echarme el guante? ¿Quién puede delatarme ahora? No hay testigos contra mí. Nadie me conoce. Nadie ha visto jamás mi rostro, que oculto hábilmente con esta cabeza de tigre disecado. Una vez que usted haya muerto, saldré a la calle. Me quitaré este disfraz y nadie sabe quién soy yo. Puedo caminar libremente por las calles sin temor a nadie. Oh, sí, supo usted urdir un plan perfecto. Me alegro que lo reconozca. Sí, yo formé la secta del tigre de Hong Kong, inspirado en una vieja leyenda china. Poco a poco fui formando mi imperio de crimen y terror. Me fue fácil encontrar adictos. Y siempre, desde el primer día, me presenté con este disfraz, para que nadie supiera quién era yo realmente. Y sus cómplices llegaron a pensar que era usted un ser demoníaco que tenía pacto. Sí, la gente idiota les daba a creer en supercherías. Pero puedo asegurarle que soy un ser humano común y corriente, dotado desde luego de una inteligencia superior. Inteligencia que ha utilizado para el crimen, el delito. El mundo es de los audaces, Calimán, y de los fuertes. Oh, pero vea, el agua sigue subiendo de nivel. Ya casi le cubre el cuerpo. Así era, efectivamente. El agua iba inundando lenta pero inexorablemente la gran campana de cristal donde Calimán estaba prisionero. Durante aquella conversación, Calimán tramaba su fuga. Bien, ya que estamos hablando sinceramente, debo advertirle que escaparé de esta prisión. ¡Escapar! Usted bromea, Calimán. El cristal de la prisión es más fuerte que la roca. Si lograra usted escapar de ahí, entonces sí llegaría a pensar que es usted un hombre increíble. ¡Hágalo! Lo reto a que trate de escapar. El tigre, siempre vestido en pieles rayadas y cubierta la cara con una cabeza de tigre disecada, reía burlón cuando Calimán le advertía que iba a escapar de la prisión. Ningún ser humano puede escapar de una prisión así. El cristal es duro como la roca, cerrado herméticamente. ¿Cómo puede escapar? Es cierto, sí, el cristal es duro y compacto. La campana está cerrada herméticamente. Es inútil que trate de romper el cristal con mis puños. Sin embargo, ¿qué? Si el cristal sufriera una pequeña incisión, Mejor dicho, la estructura se debilitaría y entonces sería fácil romperla. Olvídese, Calimán. Olvídese. El agua que inunda la campana produce una fuerte presión sobre el cristal. Sí, a mí también una ligera incisión, un corte en la pared de cristal, debilitaría toda la estructura y sería fácil romperla. Sí, tal vez, pero ¿cómo se propone hacer el corte en el cristal, No tiene usted ningún arma adecuada. Se equivoca. Tengo una, Tigre. Esto. Calimán levantó el puño derecho, mostrando el anillo del dedo anular, donde un enorme brillante lanzaba destellos. Con el brillante se puede cortar el cristal. ¡No! ¡No, deténgase! ¡No lo hagas! Demasiado tarde, Tigre. Así es como voy a escapar. Y Calimán frotó fuertemente el brillante de su anillo contra el duro cristal. Hizo un corte tan fino como un cabello, pero suficiente para debilitar la estructura. Y antes de que el tigre pudiera hacer algo, Calimán lanzó sus 90 kilos de recia musculatura contra el cristal y... mil pedazos de cristal volaron, un impacto tremendo del cuerpo de Calimán y un fulgor de cristales lanzados como en catapulta. El tigre de Hong Kong retrocedió sorprendido, temeroso, cubriéndose para que los miles de pedazos de cristal no lo hirieran. Mientras el torbellino de cristales esparcido, surgió Calimán como una centella. ¡Estoy en libertad, tigre de Hong Kong! Cristales rotos. Calimán, con todos los músculos de su cuerpo atlético en tensión, avanzó decidido hacia el tigre. El siniestro personaje, repuesto ya de la sorpresa, apuntó con el revólver, pero... ¡Atrás! ¡Quieto! Calimán cayó sobre el tigre derrumbándolo. El revólver rodó muy lejos y los recios puños de Calimán se estrellaron en aquel cuerpo, envuelto en pieles de tigre. La lucha fue breve. El tigre quedó inconsciente sobre el piso. Derrotado, Calimán se incorporó lentamente. Con las ropas rasgadas y el cuerpo cubierto de sangre a causa de los cristales rotos, pero en sus azules ojos brillaba una luz de satisfacción y triunfo. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, se iluminó con una sonrisa amplia y triunfante. Estás derrotado, tigre, y ahora voy a saber quién eres. El tigre trató de huir, pero las recias manos de Calimán lo aprisionaron. Luego, manteniéndolo quieto, arrancó la cabeza disecada de tigre que cubría su rostro. Al fin voy a saber quién eres, tigre de Hong Kong. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Calimán retrocedió sorprendido, anonadado. El tigre de Hong Kong era... Jasmine, la princesa Jasmine. Sí, yo, Calimán. La princesa Jasmine. ¡Soy el tigre de Hong Kong! ¡Ahora! ¡Sí! Ahora ya he descubierto el secreto que jamás antes nadie sospechal. ¡Jasmine! ¡Oh, Jasmine! La joven Tagashi Chani sollozaba ahogada, colgada de las manos arriba del gran recipiente de cera líquida. Veía con terror cómo la soga que la sostenía iba rompiéndose poco a poco. Las hojas están rotándose. No resistí el peso de mi cuerpo. Voy a caer en la cera y que sostenía Tagashi Chani estaba a punto de trozarse. La hermosa joven cerró los ojos, presintiendo ya la horrible muerte, al caer en la cera hirviente. ¡Dios mío! ¡Dios mío! De pronto se abrió la puerta del sótano y apareció el pequeño Solín, que angustiado advirtió al sargento. ¡Ay, sargento! ¡Mire, está a punto de caer! ¡Pronto, la gente! ¡Ayúdeme! Rápidamente lograron descolgar a Takashi-chani de su martirio y colocarla sobre el piso. Cálmese, señorita. Afortunadamente llegamos a tiempo. Ahora ya no hay peligro. Mire, sargento, en esa celda está el grupo de asesinos, cómplices de Lisa, tal como se lo dije. Es cierto. Parece que estuve a punto de cometer un gran error al no dar crédito a tus palabras, muchacho. Agente. Sí, señor. Comuníquese a la jefatura que manden hombres para llevarse a los prisioneros. Ay, pida una ambulancia. A la orden, señor. Cuide a la señorita mientras Solín y yo vamos por ese túnel secreto. ¿En busca de Calimán, sargento? Sí, directo a la guarida del tigre de Hong Kong. ¡Vamos, muchachos! Calimán, con una expresión de amargura, desilusión y tristeza, que ensombrecía su rostro de asombrosa belleza varonil, escuchaba en silencio a la princesa Jazmín. Oh, ya sabéis toda la verdad, Calimán. Yo soy el tigre de Hong Kong. Yo soy el cerebro de la secta, el cerebro del contrabando de los crímenes. No puedo aún creer que una mujer sea capaz de negar tan bajos instintos y tan bestiales actos. Calimán, escuchadme. ¿Qué pretextos va a urdir ahora? ¿Qué nuevas mentiras trama? Ninguna. Ya no tenéis caso. Pero debéis decirle que... tenéis que estar loca, ciega de ambición y hambrienta de poder, para acabar toda esta serie de crímenes y delitos. Ser mala, lo sé. Siempre serlo. Pero desde el día en que usted cruzó en mi camino, tener esperanza de que todo podría cambiar. Mucho mentir, mucho engañar y cometer delitos. Pero hay algo limpio en mi vida. Mi amor hacia usted, Calimán. ¿Su amor? Sí. ¿Comprado con la sangre de tantos inocentes? Mi amor, sí. Nuestro amor. Ese sentimiento maravilloso que jamás había sentido. Y hacerme pensar en ir a hacer mi vida. Y así decírselo, sin confesar mis delitos. Le pedí que huyéramos lejos de todo esto. No podía olvidar los crímenes que se habían cometido, Jazmín. Sí, saberlo. Y fue por eso que varias veces lo salvé de la muerte. Impedí que lo mataran porque tenía la ilusión de que aún podríamos ser felices. Pero usted, empeñarse en seguir adelante, Calimán, en investigarlo todo, en saberlo todo. Varias veces usted propició mi muerte también. Tenía que hacerlo para no delatar mis sentimientos con mis cómplices. Pero después buscaba la manera de salvarlo. Esta misma noche quería el apartarlo del barrio chino. Ordené a mi criado Corisca que se disfrazara con locas iguales a las que usted usa, y siguiendo mis órdenes atacar al sargento de policía. ¿Qué dice? Corisca lo atacó fingiendo que es el usted. No lo mató, solo el hilo al sargento para que lo detuvieran apartándolo del peligro de esta noche de violencia. Pero usted cayó en la trampa de Lijara y ya no podía hacer nada por salvarlo. Miente una vez más, Jazmín. Hace un instante me tenía prisionero e iba a matar. No, no. Solo creí verlo atemorizado. Ver su orgullo y vanidad quebrantados. Y después yo salvarlo. ¿Cómo matarlo a usted, Calimán? Amándolo tanto. ¿Cómo? Jazmín se abrazó, buscando el refugio de Calimán. Él sintió la suave caricia de aquella piel tersa y blanca junto a su pecho y entrecerró los ojos al aspirar aquel perfume embriagador. Calimán sufría internamente, porque a pesar de todo, amaba a aquella mujer. Y al saber quién era realmente, se convertía en su enemigo. Fortuna, una cuantiosa fortuna. Huyamos, olvidarse por un momento del sentimiento del deber que obedece a su corazón. Oh, Calimán, usted amarme, yo sé que me ama y debemos huir lejos de aquí, por lejos de todos, a iniciar una nueva vida. Jazmín, no se puede edificar una nueva vida sobre la sangre de tantos inocentes. Ni se pueden olvidar los delitos. Nuestras vidas caminaron paralelas unos instantes, pero ahora se apartan definitivamente. Oh, no, no, escuchad. Estoy dispuesta a entregar todos mis cómplices, a devolver las joyas robadas, a confesarlo todo a la policía. ¡Traidora! Jazmín y Calimán reaccionaron al escuchar aquella voz. ¡Señor Mao! ¿Tú? ¡Traidora! Renegando de tu sangre y de todos nosotros por amor extranjero. Tú traicionando porque lo amas. Pero yo sabré cobrarme venganza matando a Calimán. ¡No! Con fuerza un puñal y en ese instante Jazmín se interpuso. Calimán se arrojó contra el asesino y lo detuvo fuertemente. ¡Quieto de una vez, asesino! ¡Siento, mi hermana! Por nuestras venas corriendo sangre de noble. No podía enamorarse de usted. Su amor la hizo traidora. Nos traicionó a todos. ¡Quieto de una vez, asesino! El puño de Calimán se estrelló con furia en el rostro de Lord Mao, dejándolo inconsciente. Luego regresó al lado de Jazmín, que permanecía derrumbada, con el puñal clavado en el pecho. Jazmín. Oh, Jazmín. ¿Por qué se interpuso? Tenía que defender la única parte limpia de mi vida. Tenía usted razón, Calimán. Jazmín. No podré edificar algo nuevo sobre la sangre de tantos inocentes. Nuestras vidas caminan paralelas, pero hoy, apartarse para siempre. Calma, mi único amor. Norton irrumpió en aquella habitación. Aún Calimán sostenía en brazos el cuerpo sin vida de Jazmín. Calimán, ¿está usted herido? No, sargento, no. Y llega usted a tiempo para entregarle al jefe de la secta, al director intelectual de los contrabandistas de joyas, al cerebro que maquinó tantos crímenes. Aquí tiene, sargento, el cadáver del tigre de Hong Kong. La princesa Jazmín. ¿Es posible? Sí, sargento. Nada hasta ahora vio nunca el rostro del tigre de Hong Kong. Se ocultaba en esas pieles y esa cabeza disecada de tigre. ¿Quién la mató? Su propio hermano. Ahí lo tiene. ¿Lon Mao? Sí, el asesino que consumó tantos crímenes disfrazado como tigre y usando unas garras de acero para destrozar las gargantas de sus víctimas. En realidad, Long Mao era una fiera asesina que terminó matando a su propia hermana. Jasmine recibió la puñalada que iba a dirigir a mí. Le salvó la vida. ¿Por qué lo hizo? Sargento, también los asesinos llegan a conocer el amor, aunque demasiado tarde. Demasiado tarde. Dos días después, Calimán y Solín, así como la joven Tagasi Shani, depositaban flores sobre la tumba del viejo Chon Wai. Ahora el alma del viejo Chon Wai descansa en paz. Cumplía juramento que es ante su cadáver. Sus asesinos han sido castigados. Ahora puede usted estar tranquila ya, Tagasi Shani. La muerte de su padre no fue inútil, puesto que dio pauta para detener a una banda de delincuentes. Todo gracias a usted, Calimán. No se equivoca, Tagasi Shani. Todo gracias a que en la tierra hay leyes, justicia y hombres que la hacen valer. Calimán, Calimán, espere. Sargento Norton, me alegra verlo. Buenas noticias. Detuvimos al criado chino Krista y confesó que fue él quien me atacó haciéndose pasar por usted. Oh, me alegro que mi inocencia quede en claro, sargento. Dentro de unos días iniciará el proceso contra los delincuentes que capturamos. Y se ha hecho un cateo en la mansión de la princesa Jasmine, habiéndose recuperado una verdadera fortuna en joyas robadas. Me gustaría que estuviera presente en el juicio. Lo siento, sargento, pero Solín y yo tenemos otros planes. Y el primero es despedirnos de ustedes. Calimán, ¿cómo poder pagar sus favores? Tagasi, teniendo siempre el más hermoso recuerdo para el difunto Chon Wai. Ese es mi mejor pago. Bien, vamos, Solín. Está bien. Sí, señor. Adiós, sargento. Adiós, señorita Tagasi. Adiós. Gran tipo este Calimán. Ojalá fuera policía. Ojalá. Señor, hay una cosa que no me explico. ¿Por qué Jasmine tenía voz grave como de hombre cuando se disfrazaba de tigre? Bueno, te diré que dentro del disfraz estaba un micrófono oculto que la distorsionaba la voz. Era parte de su disfraz para que nadie la reconociera. Señor, ¿a dónde vamos, eh? Solín, mi pequeño amigo, el mundo tiene mil caminos diferentes. Escojamos el primero, lejos del barrio chino de San Francisco. Sí, sí, señor. Eso es lo que digo yo. Lejos del barrio chino. Calimán, vestido impecablemente con su blanca casaca de seda y coronado con el albo turbante donde brillaba una esmeralda, se alejaba seguido de su pequeño amigo Solín. Poco a poco iban dejando atrás el barrio chino de San Francisco, con sus tortuosas callejuelas, sus bazares y teatros, sus misterios, sus encantos y sus peligros. Lejos ululaban las sirenas de los barcos anclados en los muelles. Escucha, Solín, son como el canto de las sirenas que invitan a nuevas y maravillosas aventuras. Vamos. Vamos, señor. Y los azules ojos de Calimán se clavaban en el azul horizonte y vislumbraban ya nuevas y apasionantes aventuras. El infatigable trotamundos, aventurero y defensor de la justicia, seguía su camino. Calimán, el hombre increíble. Fue así como llegó a su fin el Tigre de Hong Kong.